y de los trabajadores, porque justamente en el día de hoy se va a estar presentando una audiencia pública contra el protocolo. Recordemos que nosotros hablábamos de este tema la semana pasada, este protocolo presentado por la ministra de Seguridad de la Nación, que es el conocido protocolo contra piquetes, ¿no? Y estamos, le damos la bienvenida al diputado del Caño. ¿Cómo le va? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Tenemos algún problemita con la conexión de celular? No lo escuchamos bien, vamos a intentar mejorarla. Bueno, diputado, queríamos conocer de qué se trata esta audiencia, cómo fue convocada y cuál es el objetivo de la misma. Hola, disculpe, diputado, no, se nos corta mucho la comunicación, no sé si podrá ubicarse en algún otro lugar. Ahí se nos corta un poquito. No podemos. Hola. Hola, ahí está. Ahí está perfecto. Ahora lo escuchamos bien, sí. No, le decía que la audiencia van a participar, además de los diputados y diputadas del Frente de Izquierda, participaron de Derechos Humanos y diversas organizaciones, y nuestro objetivo claramente es asentar las bases de un amplio movimiento, ¿no?, de todos los sectores, de trabajadores, de organismos de derechos humanos, estudiantiles, organizaciones sindicales, para rechazar este protocolo, ¿no? Realmente el protocolo lo que busca es restringir las movilizaciones, prohibir las manifestaciones espontáneas, inclusive una acción que se asienta sobre el artículo 198 del Código Penal, establecido bajo la dictadura de Onganía, que en algunos casos ha sido o se ha intentado utilizar contra la protesta social, ¿no? Recordemos, este artículo plantea el derecho a transitar, ¿no? Pero bueno, hay jurisprudencia que podríamos decir que lo más reciente y lo más conocido es la que tiene que ver con el conflicto en el Panamericano, donde la jueza Arroyo Salgado absolvió a todos los que estaban procesados por manifestarse y planteó en su fallo que la responsabilidad o la actuación ilegal había sido de la gendarmería. No lo digo para tener en cuenta que este protocolo, que ha sido simplemente una resolución ministerial que no ha sido ni siquiera debatido en el Congreso, no tiene ninguna validez para nosotros, es inconstitucional y busca justamente avasallar el derecho constitucional a la protesta. Por eso, bueno, vamos a hacer todo tipo de medidas, tanto judiciales como las medidas como la audiencia de hoy, como también movilizaciones, manifestaciones que seguramente vamos a coordinar con distintos sectores para impedir esto, y además una campaña internacional para denunciar que en Argentina se intentan acallar el reclamo del pueblo trabajador, ¿no? Uh-huh. Diputado, esta audiencia se va a realizar hoy este lunes a las 12 del mediodía en la sala anexo de la Cámara de Diputados, si mal no tenemos entendido. ¿Qué tipo de vinculación tiene esta audiencia? ¿Es vinculante, no vinculante? ¿Cómo, en el organigrama de las leyes, por así decirlo, de la construcción de las leyes, qué vinculación tiene? No es vinculante, pero sí es un hecho que oficial de la Cámara de Diputados, que queda planteado como un claro aporte, un posicionamiento del Frente de Izquierda y todas las organizaciones que participen para la discusión alrededor de este tema, que esperemos se debata en el Congreso y que no sea esta resolución ministerial, como te decía anteriormente, la que vaya en contra de un derecho constitucional como el derecho a la protesta, que insisto, no simplemente es un restringir la protesta en la que nosotros estamos de acuerdo, en las que participamos, de la juventud y los trabajadores, sino también protestas con las que no coincidimos ni hemos participado, como las propias manifestaciones pidiendo mano dura, ¿no?, cacerolazos, etcétera, en las cuales el Frente de Izquierda se opone a esas políticas, y sin embargo creemos que tienen derecho a poder manifestarse, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que esto tiene que ser fuertemente rechazado por parte del conjunto del pueblo trabajador. trabajador, vas a dar los derechos, ¿no? Uh-huh. Diputado, ¿hay algún otro bloque que esté acompañando esta audiencia o se van a hacer algún otro tipo de medidas por parte de otros bloques o en unidad con otros bloques en relación a esta medida? Bueno, hay algunos diputados y diputadas como Victoria Donda y algunos otros diputados que nos van a acompañar inclusive en la presentación de en contra del artículo 194, como el caso también de algunos diputados del Frente para la Victoria. Así que creo que va a ir dándose un frente en relación a esto de distintos bloques, una unidad en este punto que me parece importante de rechazo a la prohibición de los piquetes o al intento de prohibir manifestaciones. Creo que es importante que haya participación de distintos bloques en esta audiencia y también presentación que estamos haciendo contra el artículo 194, ¿no? Uh-huh, seguro. Bueno, diputado, desde ya muchas gracias por... Sí. Perdón, sí, no, te agregaba nada más que es la presentación que realizó mi compañera Bregman, que es una reconocida, uh-huh, además de ser diputada, una reconocida luchadora por los derechos humanos, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, así que bueno, eso también sí va a ser acompañado por muchas organizaciones. Uh-huh, bien, muchísimas gracias, diputado, por esta información y esperemos entonces que bueno, frente a todas las voces en contra que se han pronunciado y bueno, y las falencias en cuanto a la constitucionalidad de este propio protocolo, ya lo ha dicho el Centro de Estudios Legales y Sociales, incluso un reconocido organismo que digamos trabaja la materia constitucional específicamente y de derechos humanos, con todos estos vicios, esperemos que pueda darse marcha atrás con este protocolo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Muchas gracias. Cinco minutos pasan de las 10, ahí escuchamos al diputado Nicolás del Caño del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Recordemos, este lunes se va a realizar a las 12 horas en la sala 2 del anexo de la Cámara de Diputados esta audiencia en contra del protocolo, ¿no? Una audiencia pública a la que pueden participar distintas personas que quieran opinar o comentar respecto a este protocolo, y que si bien no tiene un aspecto vinculante, como explicaba el diputado, sí sienta un precedente político, institucional, sí, importante, que, ¿no? Que busca eso, es importante sentar un, como decís, un hecho político en sí y que se sumen esa diversidad de organizaciones de derechos humanos, de mismos partidos políticos, de distintas extracciones, que la unidad sea el tema de rechazar, uh-huh, plenamente este nuevo embestida, podríamos decir, de macrismo con ese protocolo totalmente anticonstitucional y claramente represivo, uh-huh, y coherente y lógico con otras medidas que se han ido tomando. Me parece, uh-huh, que va de la mano con las otras medidas. Es el instrumento represivo que adecúan para poder implementar las otras políticas también. Exactamente. De corte claramente neoliberal, ¿verdad? Totalmente. Bueno, Víctor, nos vamos a una nueva pausa musical. Así es, nos vamos con Yago, ahí nos va a invitar una musiquita y enseguida volvemos.